Hola, hola, buenas tardes, radio oyentes, bienvenidos una semana más a No Solo Zaragoza. Estamos un lunes más al pie del cañón, o detrás de los cañones, como dicen nuestros compañeros de Metalmanía, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Como siempre, hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Pues hoy he de reconocer que los contenidos del programa no me los he currado mucho. Pero bueno, algo hablaremos en Zaragoza Actualidad, pues de ese famoso abono social para la gente parada. Ya sabéis, ya hablamos de la polémica que hubo con la subida del billete de autobús. En cartas al director, gente que denuncia barreras arquitectónicas en la ciudad. En nuestras secciones sin comentarios y gentuza, pues músicos y grupos pues bastante polémicos en nuestro país, como son Loquillo y Mago de Oz. En la caja más tonta escucharemos a un hombre muy tonto, como es el señor Teddy Bautista. Y bueno, como siempre, secciones musicales. Hoy hablaremos de Bigot y de Client. Y bueno, pues escucharemos también música variada, como White Snake, Ras, Airborne, Gary Gulf and the Death Monegros, Avantasia, bueno, alguna cosilla más. Así pues, te invito a que te quedes pues haciéndonos compañía en esta hora y media, casi dos horas de radio en directo, en este programa de mierda que es No Solo Zaragoza. Por segunda semana consecutiva empezamos con el proyecto de Tobias Ahmed, Avantasia. Hoy lo hacemos con este gran tema llamado Stargazers. Con Avantasia comenzamos. We have roamed the plains a million years. gathered at the shore when we had run out of our fears. We have come from everywhere, crumbling worlds behind. Reasons what we're gonna give to be given peace of mind. Crimson is the pavement, blood is dripping from our dreams. To the sound of smashing yesterday as we dance in ecstasy. Thank you. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Bueno, pues realmente la actualidad de Zaragoza estos últimos días está siendo bastante aburrida. Bueno, todos los días aparecen noticias de una persona que acuchilla a otra, que le prende fuego, que la mata. Bueno, esto ya es casi habitual en esta jungla llamada Zaragoza. El pan de cada día de esta ciudad. En fin, hoy he tenido un día chungo en el trabajo. De esos que acabas un poco cansado. Y bueno, pues encima cuando me iba para mi casa en el autobús, pues resulta que no tenía saldo en la tarjeta. Pues nada, a dejarte un euro en el maldito billete. Pues como no había muchas noticias interesantes, pues me he traído este breve recorte que dice que solo 498 usuarios se han aprovechado de ese abono social que se puso en marcha hace unos meses. Bueno, pues el ayuntamiento de Zaragoza pues anunció a bombo y platillo pues que esta medida, este abono social para la gente que está en el paro, pues iba a beneficiar a unos 10.000 ciudadanos. Pues al final ya veis qué porcentaje se ha quedado de gente que sí que han optado, ¿no? Sí que se le han concedido esta ayuda. Mientras, pues lo que es el bus, el billete y tal, pues le han subido un 12% para costear esa ayuda. Bueno, pues otros partidos políticos ya los han denunciado por hacer este tipo de propaganda, que sí, que queda muy bien de cara a la galería, pero bueno, nos han metido una clavada pero guapa con el tema del billete de autobús. A mí por lo menos desde este año pues se nota que me estoy dejando unos dinerales en autobús impresionantes. Lo mejor de la noticia es la foto, porque aparece el alcalde Belloc pasando la tarjeta por el círculo amarillo con una cara de extrañado. Bueno, no me extraña, porque ya me diréis cuántas veces usa el autobús urbano Belloc. Seguramente coincidirá con presencia de algún fotógrafo. Yo creo que si Belloc cogiera el autobús le caería algún par de joyas. En fin, realmente es que no tengo más noticias, porque todo lo que ha aparecido estos días es, vamos, seguramente ya lo habéis leído o son cosas que no tienen para mí ninguna trascendencia, así que paso. Solo voy a recordar que hoy lunes 12 de abril pues han salido a la venta ya entradas para la segunda muestra de Pop y Rock de aquí de Zaragoza. Ya estamos hablando estas semanas, casi seguro que haremos un programa especial o algo. Pues bueno, dentro de unas semanillas en la sala multiusos pues habrá conciertos desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada. Un montón de grupos aragoneses estarán ahí sucediéndose sobre el escenario. Y como digo, pues han salido las entradas hoy, creo que valen 5 eurillos. y pues decir que aparte de los conciertos pues habrá puestos de discos, de colectivos, de radios libres, de fanzines, bueno, pues un montón de cosas, fotografía, literatura. Bueno, pues estaros atentos porque ya falta menos para esa segunda muestra y iremos informando de más cosas. Pues nos vamos a quedar con algo de música aragonesa, un grupo que no sé si estará en la muestra, ojalá, porque ya os hablamos de ellos y la verdad es que molan bastante. Estoy hablando de Gary Gold and the Death Monegros y aquí os dejamos con otro tema llamado Mary. Ahí van, Gary Gold. You're so pretty, you're so sweet. Oh no, Gary, don't start with me. You're my candy, you're my dear. Now it's too late, don't follow me. Please, my Mary, please, my love, come with me, yeah. Why do you say no? Got no money, but now I'm back. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Pues vamos rápidamente con esas cartas al director. Hoy tenemos dos. La primera la ha escrito Emilio Roca, que no es de aquí, es de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, y habla del turismo low cost. Dice: ahora va a resultar que la crisis la vamos a solventar trayendo turismo barato, o sea, de borrachera, de garrafón, pendencieros e incívicos, y todo porque al parecer dan negocio a unos pocos empresarios que, bueno, pues que cuando cunda el pánico y se propague por toda Europa, la clase de veraneantes que albergamos y otros dirijan sus días de asueto a otros lugares más cívicos, pues serán los primeros en solicitar ayuda a la administración, pues para paliar la escasez de visitantes. sin acordarse de la mala promoción que hicieron. No pretendo ni mucho menos cuestionar las alegres veladas juveniles, pero de eso a romper el mobiliario urbano o pasearse desnudo por las calles va a un abismo. Esto hará que se pierda el turismo familiar y cultural y recuperarlo pues será una tarea ardua, si no imposible. Pues bueno, seguro que se refiere pues a esos ingleses llegados desde la pérfida Albion, desde el Reino Unido, pues que vienen aquí a pasarlo bien. Pues bueno, yo no soy ningún experto en turismo y a mí esta gente, pues, como se suele decir, no es mi guerra. Yo no voy, no llevo intención de ir a Salou ni irme a vivir allí ni nada. Pero como digo, desde mi humilde opinión, yo creo que este tipo de turismo es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, el tiempo dirá. Y la segunda carta al director la ha escrito Aurora Blasco de Zaragoza y habla de dificultades de acceso en el auditorio. Dice: soy una persona minusválida que asiste asiduamente al auditorio de Zaragoza y escribo para poner de manifiesto mi malestar por las barreras arquitectónicas en este local. Quiero denunciar la falta de barandilla en muchos tramos de escalera, de tal manera que una persona con limitaciones para acceder a la sala, en mi caso tengo que caminar con muletas, pues no tiene apoyo o facilidades para entrar o salir del recinto. Me gustaría saber quién es la persona responsable que ha dado autorización para la apertura del auditorio en estas condiciones. Pues bueno, algún chapuzas, algún incompetente, pues que no tiene en cuenta los accesos para minusválidos o personas que tienen dificultades. Aquí en Zaragoza hay bastantes sitios. Bueno, en este programa, los 3 años que íbamos, siempre que hemos visto por ahí algo, lo hemos denunciado. Y bueno, pues tenemos otro sitio, en este caso el auditorio. Pues bueno, no dudo mucho que esté escuchando este programa esta persona, Aurora. Pero bueno, que lo denuncie ante el ayuntamiento, ante el Justicia de Aragón, a ver si pueden hacer algo. Pues dejamos las cartas de los lectores y vamos a quedarnos con algo de música internacional, en este caso con los australianos Airborne, que estarán en España en concierto esta semanilla, pues dando un par de bolos que tenían pendientes de hace unas semanas por una cancelación que hubo. Pues oye, una buena excusa para volver a escuchar su último disco. Este tema que he escogido se llama It Ain't Over Till It's Over. Ellos son Airborne. I'm gonna rip this down. va a empezar a hablar. Va a hablar el comandante en jefe. Don Manuel Ruiz de Lopera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera de ustedes. ¡Viva el Betis! Sin comentarios. Pues hoy me he traído para Sin Comentarios una entrevistilla que le hicieron a Loquillo esta semana. Y el titular decía: Loquillo, dos puntos. En España es importante que la gente sea mediocre e ignorante. Dice: ¿sigue pensando que España no cuida a los clásicos? Loquillo dice: no, en este país sencillamente se desprecia la cultura. En España es importante que la gente sea mediocre e ignorante. Nos diferencia del resto de países europeos en que nos sentimos orgullosos de ser imbéciles. Vamos a ver qué opinan los internautas. Un tal Calamardo dice: imbécil eres tú. Y eso de que en España es importante que la gente sea mediocre o ignorante es una gilipollez como una casa. Un tal culo roto 9 dice: si lo que haces tú lo llamas cultura, pues sí, es para despreciarla. Otro es cocido que quiere vivir trabajando solo 2 días al año. Un tal Narizovich dice: eres un payaso, Loquillo. Vas de sobrado por la vida, y sobre todo cuando tienes el respaldo de ciertos individuos con ciertas Harleys en cierto local cuyo nombre no quiero acordarme. Por cierto, ¿cómo va la nariz? La última vez estaba hecha una aspiradora que no veas. Perdí la cuenta de las veces que entraste al almacén, payaso. Un tal Pachi dice: para ser rockero eres más retrógrado, resentido y conservador que mi abuelo. Un tal Chucky de Ciza dice: lo que es de paletos es generalizar de esa manera y creerse superculto, cuando lo que cantas es patético. Vete a comérsela al Bautista un rato, anda. Un tal anti-español dice: Loquillo tiene toda la razón del mundo. A los políticos les interesa enormemente, sobre todo al PP y al PSOE, pues mantener a la gente aborregada, sin capacidad de pensar, ignorante. Por ello nunca me he sentido español. Un tal el tío de la vara dice: ¿cuánta razón tiene? España es un país de hijos de puta, de mediocres, ignorantes y orgullosos de ser imbéciles. Yo vuelvo a España solo de vacaciones. Un tal Leo Messi dice: este es otro pedazo de cabrón que primero daba la razón de que los discos eran caros y entendía a los que descargaban y bla bla bla bla bla. Y a los 3 o 4 días sale diciendo que no. Que eso no era lo que quería decir. Que había que comprar más discos y bla bla bla. Se ve que habló con las guys y el hijo de puta se acojonó y se pasó a su bando. Loquillo, eres lo más bajo que se puede ser, vendido de mierda. Un tal José Luis de Valero dice: anda, retírate ya, pedazo de pardillo. Estos artistas, por ponerse unas gafitas de sol y llevar un look distinto, se creen que son dioses de otra galaxia. Estás acabado, Loquillo. Asúmelo, picha floja. Y un tal Tómala Casitos dice: Loquillo, con esa tocha te meterás gramos como nueces. pues ahí estaba la gente quedándose bien a gusto. Bueno, hay que decir que había otros comentarios a favor de Loquillo. Bueno, no sé, esta gente como Loquillo, Bumburi y tal, yo creo que no hay que hacerle mucho caso a sus declaraciones, porque un día dicen blanco y al siguiente dicen negro. Además, este hombre Loquillo, pues ya sabemos todos qué tipo de persona es y tal. Y aunque ya sé que soy muy pesado, a mí esta gente, pues, no sé, les guardaría respeto, pues eso, si fueran a las GAE o al Ministerio de Cultura, pues a reclamar, a exigir que se apoye a la cultura de verdad. Pues a nivel de conciertos, en los medios de comunicación. ¿Para cuándo un programa de música en Televisión Española, por ejemplo? Yo creo que no hay un programa más o menos digno de música desde los años 80. Pues nada, lo dejamos ahí y vamos a seguir escuchando rock internacional. En este caso nos vamos a Canadá con Rush. Pues nada, que últimamente están saliendo noticias de esta banda. Van a estrenar un documental sobre la historia de la banda el 24 de abril. Y alguna cosilla más cara, no recuerdo. Pues os dejamos con Rush, un tema de su primer disco. Quizás sonaba diferente, ¿no? Más cercano a Led Zeppelin que los que sacarían después. Esta canción se llama What You're Doing, ellos son Rush. You think Va a empezar a hablar. Va a hablar. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Gentuza. Se había colado por ahí el Juan Laporta, Jan Laporta, el presidente del Barça. Luego lo ponemos. Pastel, pastel, y no precisamente de mí. Pues hoy la sección de Gentuza va a ser un poco extraña, va a ser mitad musical, mitad pues como siempre. Y es que vamos a hablar de Mago de Oz, ese grupo polémico, despreciado por mucha gente, también muy, muy seguido. El otro día había unas colas tremendas para la firma de discos, sobre todo por gente jovencilla y tal. Y lo dicho, vamos a hablar de Mago de Oz, que siempre dan que hablar esta gente. Lo dicho, Mago de Oz, que bueno, pues están ahora, bueno, sacado la tercera parte de esa trilogía llamada Gaia, pero bueno, siguen siendo un grupo pues que está en el punto de mira por varios motivos. Uno de ellos pues es por venderse, ¿no?, pues al mundillo este comercialoide de las radiofórmulas, las revistas, las discográficas grandes y por ahí. Pues yo he traído dos ejemplos pues que demuestran que los componentes de este grupo pues no son trigo limpio. Pues bueno, en un foro de música, pues había, no hace mucho tiempo de esto, pues una de las personas que estaban ahí en ese foro dejó pues una especie de denuncia, ¿no?, a este grupo. Bueno, pues hace cosa de un par de años o así, pues a Mago de Oz los entrevistaron en el programa este de 4 que echaban hace un tiempo, se llamaba Noche H. Pues por lo que se ve, bueno, en lo que es el mensaje que deja este chaval, pues dice que los componentes de Mago de Oz se rieron en la cara de todos los fans que habían ido ese día. Mientras, pues en cámara iban de guays, de buenas personas, tal y cual. Pues bueno, cuando acabaron la entrevista, pues los fans que habían ido pues a esperarles, que eran no más de 20 personas según cuenta, pues bueno, llevan intención de que les firmaran algún autógrafo, hacerse alguna foto. Bueno, pues palabras textuales, los componentes de Mago de Oz se fueron corriendo para que no tuvieran tiempo de pararlos y hacerse fotos, firmarles, etcétera. Que les dejaron encerrados a pocos metros de la salida para que ellos pudiesen salir sin necesidad de entretenerse. Unos seguidores que habían hecho, bueno, se habían alojado en Madrid, que habían ido pues de otras zonas de la capital, ¿no? O de otras zonas de España. No es el primer caso que he leído por ahí de que esta gente pasaba de los seguidores como de la mierda. Y bueno, pues el segundo ejemplo que tengo por aquí, este lo encontré en un foro de música local. Esto que os voy a contar ya tiene un tiempo. Es del año 2000, un concierto que hubo en el anfiteatro, en el mal logrado anfiteatro El Rincón de Goya. Pues bueno, era un concierto para las fiestas del Pilar, en el que actuaban Mago de Oz, estaban también por ahí Ankara, estaban por ahí también Caos, otro grupo local, y estaban Orlac, un grupo de death metal de aquí de Zaragoza. Pues bien, como digo, este concierto se comentaba por ahí en un foro local. Uno de los componentes del grupo Orlac, pues comenta que tuvo unos rifirrafes con el batería de Mago de Oz, o sea, Chus. Bueno, dice que le parecieron simplemente estúpidos, prepotentes, pseudoestrellas, etc. Que los citaron para hacer la prueba de sonido a las 12 del mediodía. Y eran las 8 de la noche y estaban ahí los grupos sin probar. Y también, pues bueno, el batería Chus les hizo comentarios del tipo: semejante batería para no saber tocarla. Bueno, sí, como se suele decir en estos casos, a los músicos, a los grupos, es mejor centrarse en lo que es la música y no venerarlos, no tratarlos como dioses, porque luego pueden ser unos auténticos hijos de perra. Sin ir más lejos, pues oye, un grupo venerado por un montón de gente, como fueron Heaven and Hell o Black Sabbath, pues el año pasado dieron la espantada en el Metal Way. Eso sí que fue una auténtica canallada, gente que vino de Galicia y tal, que se dejó una pasta tremenda por ver a Heaven and Hell. Y bueno, por una supuesta lesión de Tommy Iommi, pues no tocaron y no han vuelto por aquí, ni mucho menos. Eso sí, al día siguiente o a los dos días estaban tocando en París y sin problemas. Así que, bueno, no solo es exclusiva de Mago de Oz, en el mundo de la música hay mucho sinvergüenza, que van de estrellas y tratan a los seguidores como mierdas, vamos. We'll be right back. Pues ya hablando solo del tema musical, pues el nuevo trabajo este de Mago de Oz, Gaia 3, Atlantia, pues yo no daba un euro por esta gente ya. Pero he de decir que ha habido canciones, 4 o 5 canciones que me han gustado bastante. No me esperaba, la verdad. Es un disco doble y hay un montón de canciones que que son una basura. Yo creo que si hubieran grabado solo un disco, pues les hubiera quedado bastante apañado. Pues vamos, voy a poner un tema de este nuevo disco de Mago de Oz, que por cierto, no es, se puede decir que no es de Mago de Oz. Es de Patricia Tapia, la que es corista del grupo, antigua vocalista de Next. Ahora tiene un proyecto más personal llamado Kai. Yo creo que antes de que acabe la temporada hablaremos de ese proyecto de Patricia Tapia. Y lo dicho, tiene un tema propio, ella solita, llamado El Violín del Diablo. Ahí os dejamos con Patricia Tapia. Suena el son de una canción, sueño sin temer. Algo nuevo alrededor me inunda en su placer. Oh, y me rompe en dos. Thank you. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Aragón sonoro. Pues ya sabéis, esta sección en la que hablamos de grupos aragoneses. Y hoy aparece, vuelve a aparecer en la sección este entrañable señor llamado Bigot. Pues sí, sí, sí, un año después de publicar el álbum Fin, bajo el sello Grabaciones en el Mar, que tuvo muy buenas críticas, incluso algún premio. Pues bueno, Borja Laudo, más conocido como Bigot, regresa al panorama discográfico con este nuevo LP llamado This is the Beginning of a Beautiful Friendship. Este es el comienzo de una bonita amistad. Para los que seáis seguidores, es decir, que se publica en CD y en vinilo, también con Grabaciones en el Mar. Sale mañana martes 13 de abril. Lo han grabado en los estudios de Paco Loco. Y decir pues que ya hay un vídeo promocional del tema Death Man Walking, ya se puede ver en YouTube. Bueno, pues ya tiene anunciadas fechas de conciertos. Va a estar incluso en el Primavera Sound de Barcelona. Pues bueno, como este programa No Solo Zaragoza ya lo escuchan en cualquier parte de España, de la galaxia. Pues bueno, mañana está en Madrid, en la Sala del Sol. Al día siguiente viaja a Valencia. Al siguiente está en Lleida. Al siguiente vuelve aquí a Zaragoza, el día 16. Joder, menudo viajecito se va a pegar el señor Bigot. Pues quiero decir que he estado escuchando el disco y no me ha gustado tanto como el que sacó el año pasado, llamado Fin. No me ha convencido tanto. Si os mola este rollo, pues bueno, yo creo que sí que os puede llegar a gustar. Pero a mí, pues como digo, no me ha llegado tanto como el Fin. Pues nos vamos a quedar con el single Death Man Walking. Os dejamos con el señor este Bigot. I see the doctor, can you help me with my mom? And he said, oh, your mom is out of tune. Tonight we party at the central corridor. The princemen look for good, but God is at the dancing floor. Dead man walking by the sea and all the family like golden ships. Full metal jacket, ring the bell, the scary monster sleeping in your bed. Cool baby nurses taking fashion walkabout. The winner takes it all, sings Abba through the door. take your smile and have a drink tonight. The griffin did come in. Somebody clap my hand. Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Estamos en la sección de la caja más tonta y hoy vamos a escuchar unos audios de una entrevistilla que le hicieron al presidente de las GAE, el señor Teddy, el osito Bautista. Pues es una entrevista que le hicieron en el programa este que tiene ahora Iñaki Gabilondo en CNN Plus, en la que deliró de lo lindo. Se nota que este hombre chochea. En fin, vamos a escuchar un momentillo de la entrevista. En este caso, hablando del tema de las peluquerías. Superlativa, la música de las radios en una peluquería, el concierto benéfico de Haití, cualquier cosa de estas. ¿Ustedes persiguen la peseta que creen tener derecho a obtener de manera inclemente, no? No, en realidad no. No, no. En primer lugar, acordarse de la radio de la peluquería hay que filar fino, ¿no? No. Una radio en una peluquería no es el objetivo de la... de lo que podemos llamar el sistema capilar de la sociedad de autores. Obviamente no. Lo que pasa es que se quiere hacer una caricatura con el hecho de la radio en la peluquería. Las peluquerías, y todos los conocemos, utilizan la música para hacer más agradable la estancia y el trabajo de los que están allí. De forma que es un insumo más. Y igual que se paga la luz eléctrica, igual que se paga el gas o se paga el agua, se paga la música y en todas partes se paga. Esto no es un invento de las GAE ni es un invento español. Pero voy más. En España se paga menos que las peluquerías pagan en Francia, o que pagan en Italia, que pagan en Alemania, en cualquiera de los países desarrollados con los que España tiene que compararse, no con otros. Dime un par de datos. No sé si son correctos los que nosotros tenemos aquí. En los ingresos que ha obtenido la Sociedad General de Autores en el año 2009, la cifra creo que era 317 millones... 318 millones. 18, un 5,1% menos que el año anterior, ¿no? Exactamente. Sí. Y el número de artistas a los que ustedes han repartido, sí, creo que esta es la cifra, 32.106, 1.549 más que el año anterior, aproximadamente, ¿no? Esos son los datos. Sí, sí. ¿Y cómo hace un artista que tiene...? Pues nada, a los peluqueros a pagarles, a los sinvergüenzas estos. Menos mal que hay alternativas para que no tengan que poner música de sus afiliados, pero bueno. Vamos a escuchar otro momento de la entrevistilla a Teddy Bautista con Iñaki Gabilondo, en la que ya veréis cómo empieza a delirar. Empieza a hablar de inteligencia artificial, de robots, ¡buah! Tremendo. En un sentido, representan un mundo, a eso me refería antes, un mundo que está arrollado por la realidad. ¿Podrá dentro de 5 años estar así, más o menos? Dentro de 5 años nadie sabe cómo va a estar. Eso es el siglo XXVIII ya. Efectivamente. Pero lo que sí es bueno recordar a la audiencia, y le agradezco que me haga la pregunta, es que la sociedad de autores en este momento rastrea con robots inteligentes y tiene desarrollada toda una arquitectura de sistemas de reconocimiento a través de lo que se llaman patrones o de lo que se llama inteligencia artificial. Hace mucho tiempo que nosotros estamos trabajando en el siglo XXI y de hecho todo el sistema está basado en la inteligencia del negocio. No está basado en el rastreo, está basado en las máquinas de inteligencia del negocio. Bueno, un par de cosas. ¿Ha sido una buena idea crear esta red de centros, Buenos Aires, Bilbao, el plan que tiene de Valencia? Vaya ida de pinza del hombre este. Pues para acabar el último corte que voy a pinchar, pues tiene que ver pues con sus propios trabajadores. Y es que van a despedir o han despedido a unos cuantos. Y fue muy bueno porque estaban a las puertas del edificio donde está CNN Plus. Pues para protestar con pancartas y por ahí. En fin, qué sinvergüenzas. ¿Por qué están enfadados algunos empleados de las GAE que andan ahí por la puerta del edificio con pancartas diciendo que ha habido un ERE muy severo? No, la verdad es que no ha habido un ERE. No poco. No ha habido un ERE, porque un ERE es una formulación de expediente, regulación de empleo, que se tiene que someter a determinadas... Nosotros hemos cambiado de patrón de productividad. Hemos tenido que cambiar de patrón de productividad. Hace muy poco en esta cadena que sigo fielmente, un debate entre Ontiveros y el director del Instituto de Empresa Toribio, José Toribio. Exactamente. Es decir, el patrón, lo que algunos llaman el modelo de productividad, y que yo creo que hay que llamarle patrón de productividad, ese ha cambiado. Y ha cambiado hasta tal punto que no es posible todo un sistema de economía sostenible si no se va a la búsqueda de incrementar drásticamente la productividad. Nosotros hemos cambiado ese patrón y en ese patrón hay que ajustar ahora todas las estructuras. Sobra gente, pero es que sobra gente en prácticamente el 80% de las empresas de este país. Y habrá que reciclar a todas estas personas. Y les hemos ofrecido todo tipo de facilidades. Una prejubilación con el 80% del salario, etcétera, etcétera. Créame que nosotros hemos hecho un trabajo impecable de conciencia social. Pero vamos a ver, ¿qué productividad tiene la SGAE? Que alguien me lo explique, por favor, ¿qué productividad tiene esa sociedad? Y encima se permite el lujo de decir que sobra el 80% de la plantilla de las empresas de este país, madre mía. Usted sí que sobra. En fin, nos vamos a quedar con algo de musiqueta y bueno, pues vamos a escuchar un clásico. Pues bueno, nos vamos a quedar con White Snake y bueno, pues una canción de sobras conocida, Love Ain't No Stranger. Ahí os dejamos con White Snake. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching cause they still believe. Love ain't no stranger. I was alone and I needed love so much. I sacrificed all I was dreaming of. I heard no warning, but a heart can tell. I feel the emptiness of love I know so well. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Pues nada, hoy en Espacio Mai pues no tenía muy claro de quién hablar. Y al final pues me he decidido por una formación que estará en concierto en nuestro país, por si a alguien le interesa. Oye, vamos a hablar de ellos. De ellas, sí, sí, porque son chicas. Die. Can't be bothered to try to survive. Time won't stop, the hours fly. I watch my life slipping by. They call it news, it's not to me. The world's a mess on my TV. I cannot speak, I cannot feel. Everything is nothing to me. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's nothing bright to light my day. Pues hoy me ha dado por el rollo electroclash. Esta formación se llama Client o Client. Llegan desde Rotherham, Inglaterra. Y bueno, pues es una formación, como digo, que hacen en rollo electroclash, que se puso de moda hace ya unos cuantos años. Bueno, en definitiva, pues música electrónica. Hay que decir pues que han girado por toda Europa y Asia, y sobre todo tienen bastante éxito en Alemania. Como diría Vivian Idol, las miembros originales de la banda pues se conocían anónimamente como Client A y Client B. No venía reflejado por ningún lado el nombre verdadero, ¿no? De hecho, pues no salían sus fotos por ningún lado. Luego, pues sí, ya pues perdieron la timidez o lo que sea y sus nombres son Katie Holmes, como la mujer de Tom Cruise, y Sarah Blackwood. Más tarde se uniría una tercera miembro, Client E, una tal Emily Mann. Bueno, pues hay que decir que esta formación pues fue la primera banda del sello de Andrew Fletcher, componente de Page Mode, que montó un sello discográfico llamado Toast Hawaii. Y bueno, fue la primera referencia. Pues este grupo suena sobre todo a grupos como Ladytron y tiene también cosillas de Page Mode. Tienen un tema en el que colabora Martin Gore llamado Overdrive. Tienen, si no recuerdo mal, 3 discos de estudio. Y bueno, la estética que usan en los conciertos, usan trajes de azafata de avión. Oye, cada uno tiene sus rarezas. Pues nos vamos a quedar con una canción llamada Here and Now. Client, grupo femenino, estarán en Madrid y Barcelona actuando esta semana. Como siempre, nos despedimos con esas recomendaciones que os hace un servidor. Recata en discoteca. Que bueno, pues me imagino que no siempre coincidirán con vuestros gustos, pero bueno. Ley ya nunca activa niente. Ahí quedan. Empezamos escuchando un grupo de aquí de Zaragoza que se llaman Slogan. Es un rollo así pop rock bailable, así en plan moderno y tal. Que estarán en concierto el viernes en la sala Arena Rock. Vamos a escucharlos un momento y luego decimos horas, precios y demás. Universos lejanos, cada pues bueno, ya escucháis, Slogan, un grupo de pop rock, estará en concierto el viernes 16 en la sala Arena Rock a partir de las 9 y media. Junto a ellos, los locales, también Estherean, bueno, dos grupos influenciados por la música anglosajona. La entrada es libre. El viernes, ¿qué más hay? Pues estará Su Arma, que era el antiguo vocalista de Elefantes. Pues bueno, 10 euros anticipada, 15 en taquilla. Esto será en la Casa del Loco el viernes. Bueno, el viernes, haciéndole la competencia, pues estarán Aviador Doro, un grupo de estos veteranos de la música española. También estarán tocando Duomo y el grupo Ellos. Pues bueno, esto es en la Sala Oasis por 15 euros. Aviador Dro, Ellos y Duomo. Si lo que os va es el metal más contundente, pues en el Refugio del Crápula tenéis a Ana de Nothing y Derrota. 4 euros, ¿vale? Este concierto, ya os digo, si os va el rollo más streamillo y por ahí. El viernes 16 de abril. Que suenan de fondo son Burdalak. Pues bueno, estarán en concierto en la sala Arena Rock el sábado junto a los locales Adamantium y Occitania. Pues bueno, noche de metal en la sala Arena Rock y además es gratis a partir de las 9. Se me ha olvidado comentar, el viernes hay otro concierto. Joder, hay un montón de conciertos. En la Ultimatum, noche de hard rock con The Mirage. Pues bueno, The Mirage, que bueno, tienen ya un par de disquillos, si no recuerdo mal. Tienen ya cierto nombre. Pues estarán tocando con Nueve Lágrimas, un grupo local. Vamos con más cosas. El sábado en el Café Hispano. Perdón, estarán The Legends. The Legends es el proyecto de Johan Angergaard, que es el máximo responsable del sello Labrador. Bueno, para la gente que siga el pop independiente, pues ya sabrá que es un sello bastante conocido, sinónimo de calidad. Pues bueno, ese máximo responsable tiene un grupo llamado The Legends y estará tocando el sábado aquí en Zaragoza. Si os mola más lo que es el jazz, el hip hop, pues el sábado 17 tenéis una cita en la sala Oasis. Estarán Flow Clóricos, con Rafa Lechowski al frente y la Glass Jazz Band. Pues bueno, van a fusionar jazz y hip hop en directo. 12 euros anticipada, 14 en taquilla. Repito, sala Oasis a las 9 el sábado. En cuanto a conciertos, pues ya he acabado la información. Pero este próximo fin de semana tiene lugar la sexta Feria del Disco. Un año más, pues vuelve a la carga la Feria del Disco, Centro Cívico La Almozara, como el año pasado, es en la Avenida Puerta Sancho. Los horarios, sábado 17 de 4 a 10 de la noche. Y el domingo 18 de 11 a 2 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Pues habrá sorteo de vinilos de los Stones y de los Beatles y un sorteo de un fantástico giradiscos con salida USB. Esperando que vuelvas a mí. Pues ahí queda la información de todo lo que tiene que ver con la música. Si nos gusta la música y os gusta el cine, pues el próximo fin de semana se estrena la última de Tim Burton, Alice en el País de las Maravillas, para el que le interese. Pues nos vamos despidiendo en esta edición de 12 de abril 2010 en No Solo Zaragoza, Radio Mai. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa si hay vida en mar. Un saludo a todos los radio oyentes. Haremos tarde la ciudad que nos escuchan a través de del 102.8 frecuencia modulada. Pasaporte. Radio Mai en Zaragoza. Pula, que me indique el norte. A los que escuchan a través de internet en radiomai.com. Deslizo por avenida sin coordenadas. Un saludo a los oyentes de Francia, de Soria, de Argentina, de No Limpian las Telas de Araña, y así otra noche de Kuala Lumpur, entre fantasmas, más soplones de la pasma, las calles me miran. Y bueno, pues también a la gente que nos escucha desde el blog del programa, no solo zaragoza.blogspot.com, o que se descarga el programa desde internet, desde un montón de lados. Mujer le falta un saludo. Talla, ¿a quién sino a mí me corresponde? Abrazos para ellos, besitos para ellas. Sin saciar mis caprichos, ni soportar mis manías. Pues el lunes que viene, que será 19, pues quizás hagamos un programa especial, ya os avisaremos. No quiero adelantar acontecimientos. La ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantar. Lo dicho, si no pasa nada extraño, pues estaremos aquí a las 7 de la tarde en No Solo Zaragoza. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy cerramos el programa con otro... Me estoy quedando afónico en estos últimos segundos de programa. Pues nos despedimos con Mago de Ed, o como dicen algunos, o Mierda de Ed, o bueno, Mago de Oz. Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre la banda en la sección de Gentuda. Y bueno, pues nos vamos a despedir con un tema de esos que he dicho que a mí por lo menos me han gustado bastante, en el que colaboran pues voces... bastante famosas dentro del metal aquí en España, como Leo Jiménez, Silver, Tete Novoa, etc. Pues nos despedimos con Atlantia, Mago de Oz. Y lo dicho, nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Radio Mai, No Solo Zaragoza. más allá, convocados por Satán que no para de llorar. Jesucristo con llaves sin parar de discutir. Ya no hay nada pa' jugar ni a quien manejar. El Amazonas se ha casado con la lana de Pokémon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Llora el río, solo la voz se desangra de agua y mar. Entonces el cielo thank you.